alright, baby. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Puerto Rico, Latino, Colombia. Dímelo, Ricky, los Pretty Boys. Ven, te cuento de una vez. Tu descanso está en la cama. Maluma, el gusto que ustedes esperaban, ahora lo tienen, baby.